por la ciudad te buscaré para que me hagas entender. Si quieres verme mal, me quieres ver sufrir, ahora mírame. Ven y dime si el que estuvo a tu lado no dio todo por tu amor. Pero olvídate. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo que nunca quise otra persona, pero el corazón cuando se enamora solo hace llorar, solo hace sufrir. Lo que hizo conmigo es una cobardía, me dejó atrapado en esa agonía, ya no aguanto más. Que se escuche ese gorro aquí en el rancho. Ven y dime si el que estuvo a tu lado no dio todo por tu amor. Pero a ti no te importó. Yo que nunca quise otra persona, pero el corazón cuando se enamora solo hace llorar, solo hace sufrir. Lo que hizo conmigo es una cobardía, me dejó atrapado en esa agonía, ya no aguanto más. Queremos escuchar el coro de ustedes, che. Y ahora